¿En dónde obtuvo la beca? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenidos al Rincón de los Cuentos Vivientes, y como ya decía Pablito, hoy vamos a hablar de uno de los escritores más reconocidos y que por lo menos personalmente me gusta mucho, es Ernesto Sábato. Nos pueden acompañar ya en nuestras redes sociales, en la fanpage del Galpón de los Cuentos Vivientes, y de igual manera sintonizar el programa en la 940 AM o en la www.radiocce.com. Ahora sí, Pablito, respondiéndote. En efecto, Ernesto Sábato no siguió el camino de la literatura desde un principio. Recordemos que se tituló como físico matemático y obtuvo una beca para trabajar en el laboratorio Curie en Francia. Así es, Marcelo. Y después de esto, claro, él igual comenta que sí escribía y que algunos de sus primeros escritos los quemó, dice, ¿no es cierto? Cierto, era bastante pirómano, él mismo lo reconoce. ¿Y recuerdas tú más o menos cuál es la razón que da él para haberse cambiado, se puede decir, de las matemáticas a la literatura? Bueno, una de las anécdotas que defiende Sábato dice que llegó a sentirse ya un poco cansado del mundo platónico de la matemática, entonces necesitaba expresar algo interno. Él siempre había sido bastante depresivo, y la única manera que encontró para poder explayarse de esta depresión fue la escritura. Y una de las condiciones que habían puesto sus compañeros de trabajo, luego de haberle pedido por mucho que no deje su trabajo en el laboratorio, fue que si iba a escribir, escriba algo digno de leerse. Entonces ahí fue cuando Ernesto Sábato se... Claro, esa es la razón. Él menciona como que no le gustaba ese mundo perfecto, ese mundo como cuadrado también, que algunos correcto. Le llaman de las matemáticas, y que quiso irse a ese lado más humano, a un lado más humano. El ser humano tiende a sufrir, digamos, algo así, como también tiende a ser feliz. Correcto. Entonces Sábato, obviamente, por eso es un gran escritor, porque diríamos que refleja la condición humana. Así es. Refleja la condición Aparte humana. De reflejar la condición humana, creo que el toque demasiado introspectivo que le da a sus obras, principalmente al Túnel, que ya vamos a hablar más adelante sobre él. Claro, matices psicológicos. Los matices psicológicos, el detalle de la descripción interna de cada uno de sus personajes, es lo que lo vuelve un escritor sin precedente para su época, ¿no? Y uno de los referentes en nuestro tiempo. Claro, dostoyevskiano, diríamos, casi el Túnel, obviamente, sí. un micro canto a Dostoyevsky. Incluso en los capítulos finales del Túnel hay un cierto análisis de la novela rusa, ¿no? En donde compara a Tolstoy con Dostoyevsky y les va haciendo una disección a cada uno. Buenísimo, claro. Así es. Bueno, como ustedes saben, nos vamos de la mano de la literatura y de la música, así que vamos con nuestro primer break musical. Vamos a escuchar a Atahualpa Yupanqui, Cruz del Sur. Thank you. De los cuentos vivientes, hoy hablando sobre uno de los escritores que a Beto principalmente le gusta mucho. Hoy Beto no está con nosotros y estábamos escuchando a Atahualpa Yupanqui con su tema Cruz del Sur. Y tras de micrófonos, antes de empezar el programa, con Pablito también estábamos conversando acerca de la influencia que tiene Ernesto Sabato en la música también, y cómo Atahualpa Yupanqui, uno de los mejores compositores argentinos, también en algún momento le hizo alusión a este autor. Sí, claro, Beto estaba profundizando sobre él. Correcto, estaba leyendo sobre él. Sí, una novela bastante... tiene también un matiz policíaco, ¿no es cierto? Entonces le invita, diríamos, a una lectura como para devorar el libro, ¿no es cierto? Una lectura bastante sosegada, con un lector detectivesco, como decía Cortázar. Claro, pero mal no sosegada, sino yo diría más bien semi como... que te devoras el libro, o sea, de manera rápida, diríamos algo así. Por ejemplo, a mí sí me gustaría volverme a leer un poco más despacio, diría. O sea, te lo leíste de una sola, no parabas de leer. Una sola tirada. A mí me pasó al revés, en cambio, yo no podía leerlo rápidamente, tenía que irlo leyendo despacio porque era demasiada información, por así decirlo, entonces era un bombardeo en la cabeza y para rebajar esa presión fui leyendo poco a poco. Claro, en pequeñas dosis. Exacto. Bueno, vamos con algunos datos de Ernesto Sabato. Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 y falleció el 30 de abril del 2011. Claro, en números grandes da 100 años, ¿no es cierto? Pero no llegó a cumplir 100 años, sino se quedó como en el 99 con tantos. Recientemente meses. Estuvo cumpliendo años. Sí. Hace pocos días. Claro, el 24 de junio. 24 de junio, por eso hoy el Galpón le rinde homenaje el 27. Sí, y mencionabas también de Carlos Gardel, que igual sí, había nacido. Carlos Gardel no nació, falleció. ¿Falleció cuándo? En su accidente de Medellín, el 26. El 26 de junio. En el Medellín, Carlos Gardel sufre el accidente en el aeropuerto y fallece. ¿De dónde sacas tus efemérides? ¿Tienes una bolsita de efemérides diaria? Es bastante curioso porque sí, tengo una bolsita de efemérides, ¿no? Entonces, coordino la agenda del calendario. Y como está conectado a internet, salen las efemérides. Y ahí va. Entonces es una buena chistera de mago, por así decirlo. Claro, pero obviamente ya tecnológico. Pero ya es tecnológico. Claro, ya no puedo regresar a los libros tanto como antes, ¿no? Se puede leer, sí, pero no puedo conectar tan rápido. La ventaja del internet. Dichoso internet. Ajá. Bueno, entonces ya habíamos mencionado igual que sus años como investigador. En el 37 obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de La Plata. Obtuvo la beca en el laboratorio Curie, como ya mencionó Marcelo. Y después hay un pequeño paso, él se va a España después de abandonar su beca en el laboratorio Curie, ¿no? Sí, se va... Hay unos fragmentos en los que él dice que sufre bastante y que inclusive ha llegado a sentir como hambre. Sí, ahí él viaja a España, dentro de una comisión de muchachos socialistas. Entonces, como él entraba con pasaporte falso, él mismo lo cuenta en una de las entrevistas que le realizó Joaquín Soler Serrano en el 72, en el 67. Sabato dice que, en efecto, como entró como indocumentado y con pasaporte falso, no tenía dónde dormir y que ahí sintió el hambre, sintió la pobreza y que tuvo un gran amigo húngaro que lo capturaron los fascistas y luego lo torturaron, que le salvó la vida. Sí, claro, y eso obviamente una vez más diríamos que le apega a esa condición humana, ¿no? Correcto, ahí es donde Sabato empieza ya a tomar partido por la literatura para expresar lo que tú bien llamas, Pablito, la condición humana, puesto que la matemática es un mundo demasiado, como él lo decía, muy platónico, muy ideal, a veces muy esquemático, entonces te olvidas de sentir. Y en este sentido, yo creo que inicié bien el programa, que dudé al principio en decir si era o no era polifacético, pero no decir polifacético porque nos estamos olvidando de otra situación, que también tuvo inclinación por la pintura. Correcto. Y desarrolló la pintura. Él mismo lo decía, ¿no? Él era matemático, escritor, pintor y resaltaba, no profesional. Pintor no profesional. Entonces, sí, realmente las... pocas obras de Sabato que yo he tenido el gusto de ver, y gracias al internet, porque tampoco es que estén todas, son bastante llamativas, principalmente porque maneja los colores oscuros, El Castillo, que es una obra que a mí me hace alusión a Edgar Allan Poe, es una obra donde él está retratado al fondo y todo está negro y el castillo es rojo. Sí. Ahí ustedes pueden verlo en Google, gracias otra vez al internet. Sí, bueno, vamos con un poco de la carrera literaria. En el 41 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de Morel de Bioy Casares en la revista Teseo de la Plata. Bastante interesante igual la obra La Invención de Morel. Correcto. Bioy Casares también es otro de los autores más llamativos. Y en el 42 aparece su primera obra, una obra que causó cierta conmoción en los círculos intelectuales de la Argentina, porque cuando uno lee ensayo, uno se cree que va a ser bastante explícito o va a trabajar un tema de forma extensa. Aparece Uno y el Universo, que ustedes ya pueden verlo aquí, a través de las redes sociales, y son microensayos. Algunos ensayos sí son largos, de 2 páginas, y otros relativamente cortos, de medio párrafo. Y con este texto, en donde Sábato ya empieza a mostrar su inclinación hacia la literatura y un espíritu a la crítica muy, muy sutil, muy bien trabajado, empieza él a darse a conocer en los círculos literarios de su país. Sí, tengo una precisión. Ese libro fue publicado en el 45, Uno y el Universo. 42. Sí. En el 42. ¿Y la edición que tú tienes de qué año? Yo tengo la edición del... No, sí, tú estás en lo cierto, Pablito, yo me equivoqué. La primera edición es del 45. La segunda edición, que es la que yo tengo en la mano, es del 48. El 48. Correcto. La editó Sudamericana. Es del 45, ya. Claro, como tú mencionas en este libro, ya tiene una critica un poco la ciencia y la supuesta neutralidad. Sí, ¿no es cierto? Varios aspectos que se empieza a manejar la ciencia. Que los círculos intelectuales criticaban, ¿no? Por ejemplo, tiene un texto maravilloso que es acerca de la metáfora, la poesía pura, la misma matemática, las ciencias y varios temas sociales, ¿no? Como por ejemplo hombre y mujer, también el argentino y la figura de Borges, ¿no? Que Borges, cuando tuvieron sus diálogos, que también se encuentran en textos titulados Diálogos Borges-Sábato, el mismo Ernesto Sábato va a decir: usted me empezó a conocer gracias a Uno y al Universo. Claro, Borges respetaba igual mucho el libro. Sí, respetaba mucho. Y también respetaba la figura de Sábato, ¿no? Claro, ya después tomaban sus distancias, digamos. Sí, pero hay que admitirlo, los dos eran sumamente grandes maestros de la pluma. Ajá. Avancemos un poco más, siguiente libro de Ernesto Tunel, año... Aparece la novela que creo que a todos nos ha marcado, nos la hicieron conocer en el colegio, y cuando uno ya lo lee a fondo, realmente se identifica con el personaje, ¿no? Y justamente en redes sociales hicimos la publicidad de este programa con la frase que inicia este libro, ¿no? Bastará que les diga quién soy. Soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribar. Ustedes se acordarán del proceso. El proceso está en los judiciales, ustedes ya deben recordarlo. No necesito nada más que explicarles sobre mí. Entonces, con ese párrafo, imagínense el mundo que Ernesto Sábato nos está presentando. Y aparece El Túnel, su primera novela, aquí la tenemos en una edición de cátedra, y realmente recibió muy buenas críticas, principalmente de los grupos intelectuales franceses. Albert Camus le hizo una muy buena crítica diciendo que se había aproximado a lo que era el existencialismo en aquel momento. El mismo Graham Greene también le leyó, Thomas Mann también hizo sus apreciaciones acerca de la novela, y entonces podemos entender que Ernesto Sábato, con apenas una novela muy corta, puso cimiento a todo lo que va a ser su obra posterior, ¿no? Claro, le hacen una pregunta en alguna entrevista, le hacen esa pregunta en alguna entrevista a Sábato, en la que le preguntan, la entrevistadora es una estudiante realmente, la que le pregunta, le dice que su obra es muy extensa, y él dice que él cree que ha escrito poco, dice realmente, pero no es necesario escribir, o sea, la calidad de la literatura no se mide por la cantidad. Si escribiste un libro o escribiste poco, y da el ejemplo, dice Michael Lowry, por ejemplo, solo escribió un libro, Bajo el Volcán, Bajo el volcán. Eso le bastó para estar en el top, diríamos, en la pero yo creo que esa respuesta de Sábato va en cuanto al libro que siempre te catapulta la fama, ¿no? Que un solo libro es el que te catapulta. Malcolm Lowry ha escrito no solo Bajo el Volcán, por ejemplo, Bajo la Tumba donde yace mi amigo, o Tranvía Molwi, o también los poemas de México, inspirados en México, que también escribió Malcolm Lowry. Son ciertos tomos bastante grandes que están en la edición Tusquets. Entonces, un ejemplo claro de escribir poco es el mismo Juan Rulfo. Claro. Con dos obras, Rulfo se ganó el top ten de los grandes escritores, ¿no? Sí, creo que menciona a Rulfo realmente también. Correcto. Entonces, lo que sí podríamos decir, como una curiosidad bastante divertida con Ernesto Sábato, y que él mismo se criticaba, era que él empezó escribiendo poco. Si ustedes leen El Túnel, lo pueden leer en dos horas. Ajá, sí. A ciencia cierta. Y de repente se da un brinco maratónico y nos presenta un texto más extenso, mucho más grosso, que es Sobre Eres y Tumbas, y posteriormente Abadón, el Ángel Exterminador, ¿no? O sea, fue de menos a más en cuanto a cantidad de páginas, ¿no? Ajá. Entonces, recordemos El Año del Túnel, que es el 48, de ahí pasamos al año 51. En el año 51 publica otro ensayo, regresa al ensayo Hombres y Engranajes. Hombres y Engranajes, correcto. Y creo que es el ensayo en donde Ernesto Sábato se siente mucho más canchero, se siente mucho más preciso, sabe lo que quiere decir y lo va trabajando, porque si bien es cierto, él mismo lo reconocía, era pirómano, todas sus obras literarias las quemó porque no les gustaba. Claro. Hasta que su esposa Matilde reunió varios escritos que tenía sueltos y apareció ya pues la novela que hace ratito le estábamos nombrando, que es Sobre Héroes y Tumbas, a la cual él le dedica esta obra, ¿no? A la esposa. A la esposa. Se la dedica porque ella tuvo el trabajo y la paciencia de recoger cada uno de los manuscritos sueltos. Sí, claro, ya habría que precisar bastante bien eso, o uno ya no se... Es difícil, yo creo, precisar cómo trabajaba un escritor y todo eso. Uh-huh. Bueno, como... siempre hay diferentes tipos, ¿no? Hemingway, por ejemplo, escribía y botaba las hojas a un lado de lo que escribía. Por ejemplo, Nabokov escribía acostado en su sofá en diferentes cuadernillos. Sábato, bueno, no se sabe mucho sobre él porque era bastante reservado en cuanto a su vida privada. Pero... Claro. De ley. Entonces en el 51 se publica eso, Hombres y Engranajes. Después pasamos al... hay una diferencia como de 12 años. Sí, en el 61 se publica Sobre Eres y Tumbas. Claro, a eso me refería, que claro, los años de publicación es una cosa, pues, pero como tú mencionabas antes y tú me decías que es una trilogía, sí. El Túnel, Sobre Eres y Tumbas y Abadón el Exterminador. Entonces, bien o mal, deben haber sido una obra conjunta y ya, creo yo al menos que precisar cómo trabajó el autor es bastante elucubrar en vano a veces. Exacto, sí. O sea, date cuenta, 12 años, no de silencio de publicación, bueno, sí, de silencio de publicación, pero no de interrupción de trabajo. O sea, claro. Si uno abre Sobre Héroes y Tumbas, en la primera página se encuentra un fragmento de una noticia que es el disparador para que la historia empiece a tomar cuerpo, y el primer capítulo, es una pena que no esté Beto, porque ahora que él está entrando en el mundo de Sobre Héroes y Tumbas, sería riquísimo ver qué nos dice él, pero en el primer capítulo es El Dragón y la Princesa, entonces uno ya se abre a un mundo imaginario que realmente quiere dibujarse, ¿no? Y algo genial que yo también le comentaba a Pablo es el prólogo que se le hace a esta obra, se lo realiza José de Triana para la publicación en Cuba, en Casa de las Américas, en la que él dice que toma todos los aspectos sociales y humanos posibles, ciudad, imaginario, simbolismo, sucesos políticos, causas de violencia, y los vuelve un solo discurso, un solo cuerpo, que la hace densa y al mismo tiempo rica de leerla, como tú decías, leerla de una sola. Claro. O leerla por tragos. Sí, tiene razón Marcelo. Me impactó bastante una cosa ahorita. ¿Te acuerdas por qué el primer capítulo se llama La Princesa y el Dragón? Correcto, es justo aquello. Porque si tú lees la primera página de Sobre Héroes y Tumbas, que es un fragmento de noticias, te cuenta la historia de una chica que mata a su padre con 3 balazos, ¿no? Entonces, ahí ya te puedes empezar a imaginar por qué el primer capítulo de Sobre Héroes y Tumbas se llama El Dragón y la Princesa, ¿no? Entonces ahí ya tienes una pequeña pista simbólica de más o menos de qué va a tratar y cómo te va a presentar. Algo bastante gracioso también sobre esto es que, como tú lo decías, es una lectura detectivesca, también es una obra enfocada un poco en el periodismo, porque reúne bastantes datos de la prensa. Entonces, claro, a veces uno no sabe si los personajes son netamente ficticios o, como el mismo Sábato decía, varios personajes son esos personajes. Uno de ellos es Borges, por ejemplo. Sí, Borges, ¿en qué sentido aparece ahí en sobre el... Borges como la figura canónica de la literatura. Sí, bastante interesante. Claro, yo me enfocaba más bien, igual cerrando el primer capítulo, igual es el épico realmente el cierre del primer capítulo, porque claro, ahí él aclara o ya dice explícitamente que la princesa y el dragón, o sea, como la hermosura y el monstruo es ella mismo, es Alejandra prácticamente, sí, que es la protagonista, es la protagonista principal, sí, ¿no es cierto? Sí, de su dragón y tumba, es una mujer. Sí, así es. También está Bruno, que es el chico que nos ayuda a ir adentrándonos un poco en este personaje ambivalente, que es Alejandra. Claro. Porque si bien es cierto, Sábato crea una subtrama acerca del mundo de Bruno, pero no deja de espaldas a Alejandra, ¿no?, que es la que nos va a llevar de la mano. Así es, Marcelo. Correcto. Y, por ejemplo, comentándote que hubo igual unas... Se llevó al cine igual... El túnel de Sábato se llevó al cine bastante pronto después de su publicación. Esto podría significar, o significa más bien dicho, que es una que tuvo gran impacto en su salida, ¿no es cierto? Sí, que tuvo un gran impacto. Bueno, realmente lo que posibilitó que el túnel esté en cines pronto a su publicación fue las grandes críticas que recibió. Claro. Camus le hizo un prólogo a la edición francesa, se le tradujo muy pronto. El Gallimard, la editorial Gallimard, que era la que dirigían Sartre y Camus, fue la que se encargó de su publicación en Francia, y fue el mismo Camus el que le hizo un prólogo y una reseña a esta obra. Entonces, imagínate, acabas de publicar y en, claro, cuestión de poco tiempo grandes mentes te están reseñando y hablan cosas elogiosas sobre tu obra. Entonces resulta bastante productivo hacer una adaptación. Así es, Marcelo. Vamos con el segundo capítulo de Sobre y Tumbas. ¿Cómo se titula el segundo capítulo? El segundo título del capítulo está aquí. Perdonen que nos demoren, pero como ustedes saben, es un gran bloque. Vámonos con nuestro segundo break musical. ¿Qué le tenemos? El segundo break musical, igual vamos ahora con un tango de Carlos Gardel. Así es, y regresamos luego de los mensajes de la casa. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Quitoga y Orgullo, presentan la novena muestra de cine Orgullo LGBTI. LGBTI. Del martes 26 al 30 de junio. La inauguración será el día martes 26 de junio a partir de las 19:30, con la proyección de la película argentina Mater de Dialo Abba. Miércoles 27 a las 17:00, Amores Urbanos, y a las 19:30, Desde Allá. Viernes 29 a las 17:00, Bubble, y a las 19:30, Pride. Sábado 30, 16:00, Mater, y 18:30, Amores Urbanos. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La salsa cubana. La cumbia. La bachata. La quizomba y el merengue. La milonga y el tango argentino. Apréndanos a bailar en los talleres de ritmos tropicales, bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller, viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con el galpón de los cuentos vivientes. Hay una pequeña corrección con respecto a la canción que acaba de sonar. Se titula Naranjo en Flor, del polaco Roberto Goyeneche. Naranjo en Flor, bastante poética también, ¿no es cierto? Muy poética incluso. Y sobre Héroes y Tumbas, es una obra que hace muchas alusiones al tango. Al tango. Entonces, por eso hoy están en colación ciertos temitas. Como ya les dijimos, la otra efemérides es el homenaje a Gardel por su también fallecimiento, bastante trágico. Entonces, por ende, hoy estamos dándonos de la mano con el tango y la literatura. Así es. Igual comentarte, por ejemplo, que el segundo capítulo del que estábamos hablando, que era Informe sobre los Ciegos, ¿verdad? Sí, es el tercer capítulo, Informe sobre los Ciegos. ¿Y cuál es el segundo? El segundo capítulo, espérate, siempre se me olvida el segundo capítulo, porque el tercer capítulo es el más conocido. Ya. Incluso muchos críticos consideran que, como no aporta mucho a la obra, debería ser un fragmento aparte. Claro, justo eso te iba a comentar, que lo han publicado realmente como solo un capítulo aparte. Los Rostros Invisibles es el segundo capítulo. Los Rostros Invisibles es el segundo. Sí, los rostros. Ya, el Informe sobre los Ciegos es el tercero, perdón. Igual, incluso, corrección. Sí, la editorial Alianza, la colección 100 Alianza de los pequeños libritos, yeah, tiene exactamente publicado en solitario el Informe sobre los Ciegos de Sartre. Bastante interesante. Y precisamente igual este Informe sobre los Ciegos ha sido también llevado al cine por el hijo de Ernesto Sábato, que se llama Mario Sábato. Algo bastante curioso es que Ernesto Sábato es uno de los hijos menores de 11 hermanos. Él era el décimo, adivine, y todos eran hombres. Entonces él dice que el primer gran dolor que él sintió, la primera angustia que sufrió, fue alejarse de su familia cuando lo mandaron a estudiar en el colegio, y luego alejarse a la gran ciudad en claro. Buenos Aires a estudiar la universidad. Entonces esas fueron sus dos primeras depresiones. Entonces esa como tú bien mismo dices, ese no sé cómo llamarlo, ese conocimiento, ese impacto de lo que es venir de las afueras al gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Un pueblito de Pampa, como él lo decía. Claro, ir a la gran ciudad, y eso es lo mismo que tú decías, ¿no? Que sobre el Litumba es un retrato es un retrato de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Realmente todas sus obras son un retrato de Buenos Aires, ¿no? Porque él mismo lo está viendo, y el siglo XX fue testigo de cómo las grandes urbes empezaron a convertirse en lo que ahora son, ¿no? Grandes monstruos que se han comido barrios enteros. México es un ejemplo, Buenos Aires es un ejemplo, Quito es un ejemplo. Claro, clarísimo. Y esa parte de Informe de los Chegos en la que ya se mete como en el submundo, digamos, algo así, claro, al subterráneo prácticamente. Exacto. ¿No es cierto? Y él igual otra ciudad, como sí, ciudad. Realmente las ciudades cambian, ¿no? En el día vemos una cosa, claro. La tarde es otra, y la noche te oculta muchas cosas. Y bueno, Ernesto Sabato supo plasmar con su creación literaria pues esa ambivalencia y esa dicotomía que tienen las ciudades, los dos rostros de la misma moneda que él decía que hay que troquelar. Sí. Bueno, igual después, obviamente, como ya mencionaste tú mismo, Ernesto Sabato ha inspirado a músicos, se ha hecho discos con pequeños fragmentos de Sobreros y Tumbas, pero de ahí pasamos al 71, al 74, donde publica la última novela, la que cierra la trilogía, Abadón el Exterminador. Abadón el Exterminador, con la que recibe un premio en Francia. Esta es la última partecita, esta es la edición que hizo Seix Barral en su colección Formentor, algo bastante gracioso, tomando el nombre del premio que recibió en conjunto Samuel Beckett y Jorge Luis Borges, el premio Formentor. Esta es la última, y es bastante llamativo su nombre, ¿no? El nombre de la novela, Abadón el Exterminador, que sí. Hace alusión al ángel exterminador hebreo, ¿no? Abadón. Abadón es el ángel exterminador hebreo. Abadón el exterminador. Sí. En la Biblia se lo menciona principalmente cuando Moisés manda las siete plagas. Ya. Y se da muerte a los primogénitos, ¿no? Ya. Moisés le dice al faraón: esta noche el exterminador Abadón descenderá sobre tu reino. En el 75 mencionabas tú que había ganado un premio en la mejor novela extranjera en Francia, París. Y en el 84 en París, Francia, no es al revés. Lo mismo. Depende desde qué punto de vista. En 1984 recibió el premio Miguel Cervantes, el máximo galardón literario concedido a los escritores de habla hispana. Fue el segundo escritor argentino en recibir este premio luego de Borges. Si quieren escuchar su discurso de aceptación del premio, está en YouTube, pongan Ernesto Sabato discurso Cervantes 84 y podrán disfrutarlo. Ese no me lo he escuchado. ¿Qué temas topa? Topa bastante, principalmente topa El Quijote, ¿no? Que es El Quijote, claro. Que es para Sabato, es la novela que mejor expresa la literatura española y también la cuna de la literatura española, pues él la considera que está en El Quijote, y también varios temas, principalmente sociales. Recordemos que para el 84, un año antes, él había sido presidente de la Comisión de Gente Desaparecida en la Argentina. Ajá. Y él había hecho el informe Sabato, como se lo había titulado. Entonces toca esos temas, ¿no? De desaparecidos, condición humana, reflejados en El Quijote, y todo lo que había implicado construir su obra a través de estas tres novelas que él llama su fuerte, ¿no? Que es El Túnel, Sobreros y Tumbas y Abadón. Después, claro, ya en el final, ya vamos a precisar después mejor el año, publica La Resistencia. La Resistencia es del 2001. Y un par de años antes publica Antes del Fin. Sí, son como dos caras opuestas, diríamos, porque Antes del Fin es un libro trágico. Es un libro trágico, es bastante autobiográfico. Ajá. Y La Resistencia, en cambio, es un canto esperanzador, claro, es esperanzador, pero no pierde su tinte pesimista, ¿no? Claro, no pierde ese tinte. Cuando pesimista. Uno ve las fotos de Sabato, son pocas las fotos en las que él está sonriendo, casi siempre está triste, melancólico, y bueno, las personas que lo trataron dicen que hablar con Sabato te abría la mente para un lado bastante bohemio de la forma de vida, de la condición humana como tal. Así es, Marcelo. Referido al fútbol, mira, encontré aquí una frase de Sabato respecto al fútbol. Dice: el fútbol es un amistoso juego porque es algo universal, tiene sus grandes partidos y memorables. Hay momentos de verdadero ballet. Yo entiendo la pasión en el fútbol porque la pasión es violenta. Bueno, realmente Sabato era una persona que repudiaba la violencia, pero no dudaba en ser bastante contestatario en cuanto a la revolución. Él mismo decía, ¿no?, que él odia a los revolucionarios de escritorio. Él admira a los revolucionarios de acción, a los revolucionarios que se levantan en armas. Claro. En algún momento hizo declaraciones a favor de Ernesto Che Guevara, admitiendo que lo admiraba mucho como buen hombre de izquierda. Y luego sí se separó por completo del movimiento de izquierda porque consideraba que era también un totalitarismo bastante encarnizado, que también hacía sufrir al poblado, a la gente. Entonces él decía, los extremos, tanto de derecha y de izquierda, no son para nada de mi agrado. Entonces, lo correcto es permitirle a las personas, al ser humano, poder expresarse. Y en este sentido, ¿cómo lo sentirías tú a Sabato con respecto a la política? Bueno, Sabato era sumamente político, ¿no? En El túnel tú conoces a un Sabato muy introspectivo, pero en sus otras dos obras y principalmente en sus ensayos, en Apologías y Rechazos, encuentras a un Sabato netamente político, que te está diciendo... ¿Pero en qué? O sea, ¿en qué orientación tenía política? Bastante izquierda. Claro. Muy, muy izquierda. Pero no en el sentido de... Si bien es cierto, aplaudo tomar las armas en el momento que se debe, también es cierto que respeto la decisión de la otra persona al ser mi opuesto. Claro, precisamente en España creo que igual se tiene vínculos con grupos comunistas y todo, sí, eso, si no me equivoco. Obviamente Francia, España, entre Francia y España. Y también un poco más al este, ¿no? Ajá. También estuvo en Rusia, en un congreso de jóvenes comunistas. Ya, precisemos los años. Antes del... En el 98 se publica Antes del Fin... Y el 4 de junio del 2000 se presenta La Resistencia. Aquí hay un dato interesante. En el internet, en la página del diario El Clarín, o sea, este libro fue completamente gratis, se subió al internet, sí, gratuitamente. Algo bastante curioso, porque Sabato critica en La Resistencia al internet, por ejemplo. Lo ve como un monstruo. Dice, estamos perdiendo la esencia de conversar y de todo eso. Y la gente, cuando entro, esa es la parte que más me gusta de La Resistencia, cuando entro a matear, él dice, a matear en un bar, y la gente me reconoce, yo le tengo que pedir al muchacho que están escuchando el fútbol que le baje el volumen porque no puedo escuchar la conversación que estoy teniendo. Claro. Entonces dice, hemos perdido la riqueza y la facilidad de conversar por otros medios. Pero así es, claro, eso es algo paradójico, como tú dices. Entonces, él es el primer escritor de lengua española que publica gratuitamente un libro en internet. Sí. Y luego, posteriormente, vienen sus exposiciones pictóricas, que ya les hemos dicho, predominan los colores oscuros, principalmente el negro, el azul y el rojo. Y con Sabato, varios críticos de arte dijeron que seguía bastante el mundo del oscurantismo, pero... en el sentido de pictórico, ¿no?, de los colores terrosos y bastante parcos. Sí, finalmente, obviamente recibió algunos homenajes a lo, sí, largo de su vida, en resto ya dijimos el premio Cervantes y algunos otros más, pero finalmente el 11 de febrero del 2009 se lo propuso por tercera vez ante la Academia Sueca para el Premio Nobel de Literatura. Sabemos que esto no llegó a Borges, no le llegó a Cortázar, no le llegó a Sabato, que muchos consideran que es la trinidad de la literatura argentina. Entonces, claro, aunque sea uno era... ¿Vos crees que debería, así como a los Óscares se les da los Óscares póstumos, se les debería dar un Nobel póstumo? Como reconocimiento tal vez, para tratar de acallar las voces de por qué no se le reconoció. Capaz, yo creo que sí. Sería una buena idea, ¿no? Pero, claro, ya aplicarían algunas cosas, porque en cambio después sería más difícil, porque en cambio ya tienes full escritores muertos, pues. Obvio. O sea, solo aplicaría a los que se murieron este año. Este año. Sí, podría ser. Claro. O bueno, grandes escritores que realmente estuvieron nominados, pero no por A o B razones, ¿no? Puede ser. Ganaron, ¿no? Puede ser, claro. Pero es que ya entraría una lista muy larga, el primero que entraría ahí o los primeros que entrarían ahí en la protesta son los borgianos, pues. Obvio. Que dele Borges, y también los contraborgianos, de por qué se le va a dar a Borges, y sería bueno ver ese debate, sería bastante entretenido. Ajá. el fallecimiento finalmente falleció en su hogar en Santos Lugares durante la madrugada del 30 de abril del año 2011, 55 días antes de cumplir 100 años, la causa de neumonía derivada de una bronquitis que lo aquejaba por algunos meses. El velatorio se realizó a partir de las 17 horas del mismo día en el Club Defensores de Santos Lugares, frente a su casa. Era una persona bastante retraída, salía muy poco, dicen las personas que lo conocían, y por ende, date cuenta dónde se le hace el velatorio, frente de la casa, ¿no? Claro. No se lo hace en el municipio de Buenos Aires o de las grandes ciudades, no, se lo hace frente de su casa, porque la personalidad de Sabato era muy, muy especial en cuanto a trato. Tenías que tener una relación bastante cercana con él para poder dialogar, pero era una persona sumamente abierta al diálogo. Él mismo lo dice que cuando recibía cartas de muchos jóvenes que le pedían consejos porque por obvias razones su padre no estaba o sus padres no les comprendían, Sabato les respondía no como un padre, sino como un escritor que les dice: yo también pasé por esto. Lo sí. Entiendo plenamente. Vamos con el siguiente corte musical. Vamos con el siguiente y ya estamos entrando a la recta final del programa el día de hoy. Ahora sí vamos con la de Carlos Gardel. Fumando, espero. Sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, fumar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios o besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien es mi fumar una tan, dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Bueno, estamos entrando a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes y ustedes creen que nos olvidamos de los saluditos, pues no es cierto. Le enviamos un fuerte saludo a Anaid León, que nos está escuchando en la Facultad de Comunicación Social mientras tiene clases. Muy bien, Anaid, saludos. También a Javier Pinto, a Alan Salazar, a Jordan Dávalos, a Marco Andrés Villarreal, y de la misma forma a Cristian Valladares, que Ernesto Sábato nos escribió a nuestras redes sociales, es uno de sus escritores favoritos, a Beto, que está en clases, a Esteban Madera y a Wendy Armijos, que son algunos de los chicos que se ganaron libritos en los sorteos que hacemos, y no se preocupen, regresaremos también pronto a sortear más libritos. Palito. Igual un saludo a todos los radioescuchas, es muy grato poder acompañarles y sería bastante bueno también que haya una interacción mayor en el programa. Correcto. me estaba acordando también del Beto realmente, porque el Beto hubiera aquí pedido la clásica que Sábado se merece dos programas. Dos programas, es cierto. Y bueno, sí, se merecería, ¿no? Porque si bien es cierto, hoy hemos topado muy por encima sus tres obras novelísticas, hemos hablado muy poco de su obra ensayística, le hemos nombrado varios, Heterodoxia, Hombres y Engranajes, Uno y el Universo, La Resistencia antes del fin, pero no hemos profundizado mucho, puesto que con una hora y estamos intercambiando opiniones, profundizar la obra de Sábato y de cualquier autor nos llevaría mucho tiempo. Sí, para ir cerrando, señalar, por ejemplo, que Sábato, encontré por aquí algunas frases que defienden, o él se define, en, por ejemplo, por la década del 70 como anarquista. Uh-huh. De ley. Entonces, claro, y hemos topado, como tú dijiste, bastante poco de Sábato, muy por encima, ¿no es cierto? Sí. En el corte estábamos hablando, por ejemplo, de que él admiraba mucho el Quijote y lo mencionamos igual, ¿no es cierto? Sí. Claro, llegan a sacarle algunas lágrimas, le he visto yo en alguna que otra entrevista cuando hablo del Quijote, llegan a sacarle algunas lágrimas. Pero, por ejemplo, él mencionando igual esa... la adaptación o las adaptaciones que se han hecho del Quijote al cine, lo importante o lo que él dice es que no le gusta que se intente llevar todo el Quijote al cine o hacer una película de todo el Quijote, sino que él preferiría que se haga solo de un segmento y que ese segmento sea bien trabajado a profundidad en una sola película. Sí, y eso es lo que realmente también durante el corte conversábamos con Pablito en los diálogos Borges Sábato. Hay un intercambio de argumentos bastante llamativos con Borges cuando hablan acerca del cine y principalmente de la adaptación rusa que hacen de El Quijote de la Mancha, que para Ernesto Sábato es la mejor adaptación que se ha hecho del Quijote. Entonces ahí Sábato dice, imagínese solo tomar un capítulo de Ernesto Sábato de El Quijote de la Mancha, por ejemplo, El Estudiante de Salamanca, y a través de todo El Estudiante de Salamanca ir desentrañando toda la condición humana que Cervantes planteó en El Quijote, porque es un personaje que se mueve en cuatro dimensiones. Retrata el tiempo contextual histórico de España y al mismo tiempo trasciende con el ser humano hasta el día de hoy. Así es, Marcelo, y creo que con eso ya vamos llegando al final del programa, ¿verdad? Sí, ya lo vamos cerrando poco a poquito, nos faltan 5 minutos y podemos dar algunas otras anecdotitas de Ernesto Sábato. A ver, ¿cuál? Por ejemplo, la anécdota más graciosa que compartíamos con Beto el programa anterior, si no estoy mal, la entrevista que le hacen 4 estudiantes de universidad a Sábato, una de las últimas entrevistas. Ajá. En donde un muchacho se le atreve a decir el enfoque político de su obra. El enfoque sociológico. Exacto, el enfoque sociológico. Justo yo igual quería traer a colación eso, porque pese a, obviamente, el contexto o las cosas sociológicas, los sociohistóricas que se narran en el libro, y es lo que responde Sábato, todo eso tiene un fondo, un trasfondo de la condición humana. Exacto, de la trasfondo. Condición humana, y por eso el riquísimo Sábato, diríamos ahí. Así es. Y lo otro con lo que igual quería cerrar es esa tal vez también otra relación full fuerte con Dostoyevsky. Sí. Recuerda el principio del túnel. Ya presenta desde la primera línea, se declara el culpable, pues. Correcto, ya te está dando la resolución del caso, pero lo que no te está contando es qué le llevó a hacer todo eso. El túnel es un proceso introspectivo y retrospectivo que te permite entender por qué ocurrió este asesinato. Y ahí lo mezcla que también con la pintura, pues. Sí. ¿Cómo se llama la protagonista del túnel? María Iribarne. Así, María Iribarne. Chuta, lo leí hace tanto tiempo. Claro, ella está frente al cuadro viendo, ¿no es cierto? Cuadro. Y lo principal es el detalle, ¿no? O sea, dice todo el la mundo... La ventana. Y nadie se detenía a ver la ventana en la esquina superior hasta que ella se paró un momento y la estuve contemplando. Una de las partes que me encanta es la parte que están oscuras y el presidente que sonríe. Y empieza ella, todo psicótico, a imaginarse por qué está riendo. Claro. Si se está riendo de él, si se está riendo de sus sentimientos, si se está riendo de todo en conjunto. Es bastante policíaco, bastante gracioso porque... Claro, y ahí entra lo de Dostoyevskiano mismo, pues eso de cómo se siente el ser humano por adentro. Como, como en la novela del doble o como en la novela de Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov siente la culpa. Claro, de ley. Y ahora sí, con eso ahora sí, vamos cerrando. Son... los minutos finales del galpón, pongamos el último break. Claro, y nos vemos. La última canción, cerramos. Antes que se vaya cortando, cerramos con algo más actual, Spinetta, igual poesía o literatura con música. Así es, vamos a escuchar la última el último temita del flaco Spinetta y nos vemos la próxima semana aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Chao, chao. Amigos, hasta la próxima. 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan el sol encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrás. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos.